tengo Piccolo. Quiero enseñarle cómo el gran dragón sabe bailar mientras yo sirvo. Él es muy inteligente y sabe bailar muy bien. Quiero que observe con atención, señor Piccolo. ¡Cállate! Discúlpeme por molestarlo mientras estaba entrenando, señor Piccolo.